vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor. Muchas noches el invierno me ató desde el pasado la soga del recuerdo, pero siempre me he soltado como un potro mal domado por vaqueano, y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor. Una idea incandescente se me vino esta mañana, una antorcha que flameaba en lo alto de mi mente, pero sola y sin refuerzos tal vez pierda la batalla, ya liberada de hace tiempo por tu brillo y un cobarde. Un cobarde que vacila entre el olvido y tras la nada, que vacila tras tus pasos y tu melódica mirada, que se pierde encandilado tras el grito de tus ojos, que se aturde enceguecido tras el brillo de tu nombre, que se esconde tras las letras de algún otro nombre y aún así no se atreve a gritar de quien se esconde, que hace frente tan valiente a enredadas tempestades y se escapa como un niño al descubrirse a tu lado, que amanece al mediodía y se duerme al despedirte, que susurra tan potente y que grita tan despacio, que camina tan deprisa y con los ojos bien cerrados, sin valor por la cornisa que conduce a tu palacio. Una idea de coraje se me vino esta mañana, de sentarnos frente a frente y quitarme el camuflaje, de soplar mis emociones y transformarlas en palabras que te expliquen cómo cae la abuelada. Una idea tan sublime como tantas que me diste, tan tardía y predecible como tantas que he tenido, pero sola y sin refuerzos de valor y otros aliados, ha perdido la batalla. Ya es de noche, ya te fuiste. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Y entonces decía: buenos días, buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas, y en ese orden, y hacía la pausa para esperar al público cuando aplaude, porque eso me lo enseñó mi maestra de teatro, Nini Marshall. Me enseñó, no puede hablar, me enseñó que al público cuando aplaude uno tiene que hacer silencio. No paraba de hablar en toda la obra yo, en toda la obra nadie aplaudía, pero bueno. Si no se da el aplauso, uno tampoco puede callarse, entonces. Pero lo aprendí, no me pasaba, pero sabía que si iba, había un aplauso, y que una vez pasó en la playa. Estaba hablando, empezaron a aplaudir, me quedé callado. Se había perdido un botija. Voy a presentarlo a ustedes, mis queridos compañeros del salón. Mis queridos compañeros, primero a él, porque esto es por orden de, no de jerarquía, porque aquí no hay jerarquía, aunque quieran inculcar esas cuestiones, inducir al error. Ajá. Vamos a decir que primero por la experiencia, En las materias de la barra. En esto que es la barra de mármol, vamos a presentar al querido Ampolla. Muchas gracias, querido Térfido. Muchas gracias. Mira, trajo una bocina, uno. ¿Pero qué anda? Ya le dije, no traigan bocina. ¿El público presente? El público, sí, trae cualquier cosa. Porque hay público presente. Porque sí, obviamente sí, la gente sí, que escucha desde su casa, no sé, hasta ahora no se escucha el aplauso. No, porque pero bueno, sería interesante, También fantaseo con eso. Puede mandar aplausos por mensaje, por ejemplo. Bueno, es una y buena nosotros idea. Se lo podemos reproducir, así le despedimos a nuestro público. Por favor, interpreten este aplauso. Es una idea muy innovadora. Por favor, interpreten este aplauso. Usted tendría que trabajar para algún multimedio, alguna cosa. Sí, ¿no? La verdad que sí. Es creativo. Sí, a veces me doy poco maña en alguna cosa. Sí. Debería. ¿Sabe qué pasa? Que usted no es como, ya hablaremos en otro momento, pero como avaro para ser. No sé si me explico. Sí, ¿eh? Sí. Tiene como avaricia la tarea. Claro. Es avaro para, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que hay avaricia en mí en ese sentido. Sí. No quiere dar el trabajo que tiene para dar. No, exactamente. Se lo guarda para usted. Exactamente. Me apropio de eso y me regodeo en él. Sí. Y lo acumula. Vio como los chachos que se echan de espalda en el barro. Claro, sí. Sí, me revuelto. Sí. Ah. Pero en el ocio. En el ocio. En el ocio. En el ocio. Y ahora vamos a presentarlo a él. Ah. Que no precisa más presentaciones que decir su nombre. Por favor. Y eso ya con el diminutivo. Sí. Totalmente. No, es el nombre. Él se llama, ya sé que se llama así, pero para el común de la gente es un diminutivo igual. Sí, por supuesto. Lo tiene incluido ya. El querido Roquecito. Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas para todos. Bien. ¿Usted podría implementar algún saludo que sea referente al fútbol también? Sí. Pero él no es solo del fútbol, ya lo ha aclarado varias veces. No, bueno, es verdad. ¿Cuál es la prioridad? Me gusta el fútbol, ¿cuál sí. El deporte. El deporte en sí, pero bueno, está ahí. Cuando viene ahora en bicicleta con el shortcito y la media, es porque viene haciendo ciclismo. Exacto, traigo el morral. Traigo el morral. Y trae como los ciclistas, tiene gajo de manzana sí, ahí. Y ajo de tangerina. Vio que llevan así como. Sí, tengo algún diente de ajo también. Ah, por los vampiros. Sí. No, porque es bueno para la circulación. Yo pensé que era para los vampiros. Sí. Uno, por eso tengo de repente algún problema, ¿no? Con alguna relación. No solo por el ajo, porque también en el morral tengo mandarina. Sí. Y mezcla usted todo claro, eso mientras mezclo y va. Ay, qué interesante. Sí. Un batido así. Así. Y lo va mecanizando ahí. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Y además, algo que yo no quiero. Sé que esto es un tema tabú. Y le pasará a Roquecito lo que voy a decir, pero. El bronceado. Ah, sí. Del ciclista. Sí. Pero tiene la parte. Eso también debe traer bastante. Tiene la parte esa de la frente donde tiene el gorrito del ciclista. Sí, lo tiene dibujado. Tiene las manguitas. La calza. Sí, digámoslo así. Claro, las puntas de las extremidades como. Blanca. Como afrodescendientes. Sí, ahí está. No, está así. Al revés, ¿no? La extremidad es como de afrodescendiente. Dorado, negro, está. Todo la extremidad. Sí. Se sacan la malla y son como hojas de papel. Claro. Y eso estéticamente. Es como queda como en dos partes, queda una persona. Exacto, en dos partes. Bipolar. Bicromática. Exacto. Eso tal vez también le puede haber traído algún problema con las relaciones, porque no es para todos los gustos. Claro. Sí. Estéticamente. Es como que usted toma una decisión. Para su vida. Es como un tatuaje, en realidad. Es un tatuaje. Y bueno, ahora que está tan de moda todo. Lo que tiene que hacer después es tomar sol ahí. Se pone, lo que pasa es que está frío para tomar sol. Se pone protector en las partes. Lo que pasa es que lo he implementado eso también. Pero cuídese, he tomado sol para que quede todo igual. Cuídese. Y pasé del blanco al rojo, ¿no? Claro, porque es una zona que nunca ve la luz. Y ya ni siquiera era la vista. Quedó negro y rojo. No me podían ni tocar. Que podría ser un cuadro fútbol también. Se complicaba más todavía. Claro, me imagino. Para ahí se sumaba lo de lo táctil. Exacto. Entonces era como un doble problema. La Y dejé. Claro, dejó el ciclismo. Porque además la mallita rosa bastante, ¿no? Sí, ahora... Ahora en realidad me pongo no una malla... No quiero ni decirle. Una malla de lana. ¡Qué cómodo! Sí, usted sabe que después te acostumbras. Ah, sí, me imagino, sí. Porque si no... Se llueve lo que pasa eso. Bueno, ¿sabe que me dio como un escalofrío? Me llené de imagen. Me imaginé. Mire que esto es rápido, con cuidado. Todavía estoy retorciendo los dedos, los pies. Es toda cuestión de... Es toda cuestión de... De imaginación. De que uno se acostumbre, ¿no? Ah, no, eso también. Acostumbramiento. Sin duda. Somos bichos de costumbre. Sí. En el 30 no jugaban con una pelota de cuero cocida. Bueno, pero bueno, por suerte y así ya se no. ganaron campeonatos. Vamos a decir que por suerte ya no, no es necesario volver a ser. Otras épocas, otras épocas. El hombre es un animal de costumbre. También, y la mujer también. Se podría retomar un... Mire qué buena idea. Hacer un fútbol, ¿no? Ahora... Que usted, sí, suena, Roque. ¿Está saliendo sí, esto? Sí, está saliendo. No, no golpees el micrófono, Roquecito. No sé, está yo qué sé. Ay, no, experimentado. Pero estamos haciendo una radio seria. Es como si hiciéramos esto, así. Ay, qué lindo. A usted le gusta hacer eso. Eso es eso como le... Parecen instrumentos de los... Parecen instrumentos de esos de los ¿cómo es? Le digo a la gente de los moaríes, de la gente de Australia, ¿cómo es? Los bongú, eso. Los didgeridoo. Sí. Hablando de Australia, ¿usted sabe? Ahí está, dame un poquito más. Igual. No, hablando... De serio, más. Hacémelo un poquito más bajo. Eso me lo enseñaron. Así. Porque en realidad vio que está el mundial femenino. Sí. Y se está... ¿Y dónde es? En Australia. En Australia y en Nueva Zelanda, en los dos países. Mire usted. Sí, sí, porque estamos como... ¿Y qué sabe usted? Usted puede... Dígame, usted puede... Sí. ¿Hasta cuándo empezó el mundial de fútbol femenino? Y mire, creo que es la novena... es la novena... Edición. Sí. ¿Pero cuándo empezó? En el 1991. No, Roquecito. Ahora, Roquecito. Se está jugando. Bueno, yo pensé que me estaba hablando de historia y se lo conté. Bueno, discúlpeme. Es cierto que esa... Discúlpeme. Desubicado. Usted primero va para su lugar. No, claro. Desperti, que es de la historia del fútbol. En esto de que masculino femenino, digo, estamos... el mundial femenino pesa tanto como... Bueno, cuénteme la historia, que yo no sé nada, la verdad. Bueno, Artigas... No, la historia del fútbol femenino, Roquecito. Pero... No, usted sabe que ya había mundiales en la década del 70 y el 80, ¿no? Ah, sí. ¿De femenino? Sí, eran como certámenes en realidad futbolísticos que la FIFA no los avalaba. Por eso no cuentan, digamos, pero ya estaban. Sí, vio que en los países nórdicos, en Estados Unidos, toda esa América del Norte. Esa gente más evolucionada. No sé si más evolucionada, pero bueno. Ya practicaban el deporte. Ah, mire usted. En lugar femenino. Socialmente estaba más aceptado. Exactamente, claro. Sí. Pero desde el año 91, digámoslo así, que la FIFA... Lo está organizando. Ahí exacto, se exacto, el carro. Exacto. Ah, me parece muy bien que se asuma ese tipo de cosas. Y está ahí como que... Aunque, vio, esto es una cuestión anecdótica. Uh-huh. Usted, si yo le digo mundial femenino, ¿quién sería...? ¿Quién ha logrado, por ejemplo, más campeonatos o ese tipo de cosas? Yo pensaría en Brasil. Sí, yo pensaría en Argentina también. Usted sabe que ninguno de los dos. Ah, no. No. ¿Con Brasil no tiene ninguno, por ejemplo. Mírate. Una cosa... ¡Qué raro! Sí, el que tiene más trofeos mundiales femeninos es Estados Unidos, usted lo dice. ¿Por qué empezaron antes? Sí, no sé. Seguramente. Pero también, si le... O no, capaz le que... empiezo así a tirar... Con un prejuicio, mirá si decía, sí. No, es un juego de nena. No. Mira usted. De forma que en realidad... Sí. Y empezaron... Y ahora las mujeres han andado mejor que los... Sí. Pero usted sabe que también Alemania... Uh-huh. Anda ahí entreverado, tiene creo que dos... Alemania siempre anda entreverado. Siempre se entrevera algo Alemania. Japón. Japón son otros, que ya a ellos les gusta enredarse. Japón. Ah, pero Japón, lo que pasa es que los japoneses... Tienen una Copa del Mundo. Una Copa Y creo que Noruega tiene otra. Sí. Interesante, qué interesante, ¿no? Como el mundo de alguna manera se da vuelta. Claro, pero yo lo que voy es que vio gira que... gira sobre su eje, por eso tenemos los días y las noches. Ah. Exacto. ¿Eh? Sí. Ah, es por eso. Sí. Sobre su propio eje, como un trompo. No me digas. Sí, como un trompo. Como un trompo. Somos un trompo diminuto. Un trompo cósmico. Un trompo cósmico, ¿de dónde saliste, barrilete cósmico? Ah, no, pero este es trompo cósmico. Ah, ya, otro juguete. No, otro juguete. Tierra, ah, perdón. Vamos a decir lo siguiente. Sí, sí. Debemos avanzar en esto. Ajá. Sí, perdón. Que no es solo una charla de. Yo me fui por las tribunas. ¿Cómo no? ¿Y a qué es entonces si no es eso? Ah, si no es eso, no estoy capacitado. Ahí está. Ah, perfecto. Siempre hay algo más. Cierto. Y en esta es una que sale al aire. Tenemos acostumbrados y acostumbradas a nuestra comunidad de la barra. La comunidad de la barra de Térfilo me gusta, ¿eh? Es como un libro de como el Hobbit y sí, es la comunidad de Térfilo. La comunidad de la barra de Térfilo, como la barra de mármol. La barra de mármol, perdón. Sí. Porque sí. Yo soy más primero por mi apellido. Tiene razón, yo. Bueno, yo que mi nombre es bastante particular. Pero no quiero hacer con el tiempo que se nos está yendo y que vale oro. Ahora vale agua. Vale agua. Hay que cambiar el dicho de decir el tiempo vale agua. Ya no van mal los relojes de arena ahora. No el oro. El oro que usted sabe, que le voy a decir que respecto al oro. ¿Al oro? El oro y el moro. El oro y el moro. No, al oro, el metal, el vil metal. Sí, sí, yo le digo, el agua, el agua. El líquido elemento. El líquido elemento que da la vida. El líquido bebible. Está bien, que sea bebible, ahora es bebible. Bebible. Sí. Sí, agua bebible. Yo decía del tiempo, no ser avaro con el tiempo. Y hablar, hay que no ser avaro con muchas cosas. Con muchas, que vale agua también, pero con muchas cosas, sí, con nada. Pero hablar de eso. ¡Ah! ¿De qué? Nos quedaba como pecado capital. Sí. Hablar de algo en particular que era justamente esto: de la codicia, de la ambición, de la avidez, de la mezquindad, del egoísmo, de la rapacidad, de la tacañería, de la cicatería. A la pelota. De la roñosería. ¡Oh, roñosería! ¡Qué linda palabra! Nunca usada. Roñosería. Esto es una roñosería. ¡Ah! Pero qué bien, ¿qué? Qué lindo. Y hay tantas en la vida. Sí. De la usura, de roñosería, la miseria. El buen señor. ¡Ah, qué lindo! Sí, usted va y le compran oro, joya. Roña. Roña. Ahí está. La famosa roña. Sordidez de la envidia, de las ansias, del anhelo y también, por antítesis y antonomasia, del desprendimiento, de la generosidad, del desinterés. Hoy hablaremos de uno de los últimos pecados que nos queda por cometer aquí como temática y es... el tema de la avaricia. Oh, ¡opa, la la! ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ese tema. ¿Usted cuando lo toca muy de cerca? No, eso, o sea, en el deporte. Ah. Eso. La avaricia está en el deporte. Sí, sí. Donde haya vil viril del metal, digamos. Aparecen claro, los dientes de la avaricia. Yo la avaricia siempre me la imagino con unos dientes creciendo. Sí, frente a algo así. De oro. Sí, pero creciendo. Dibujemos como colmillos, creciendo como colmillos de oro, así. Colmillos de oro, sí. Colmillo. ¿Qué hace colmillo de oro? A ese le decían un amigo, le decían colmillo de oro. Sí. Y cabeza de cabra. Colmillo de oro y cabeza de cabra. No sé por qué. ¿Qué? Parece pobre un conjuro eso. Sí, yo mira. No, sí, podría ser. No. Colmillo de oro y cabeza de cabra te invoco y que ay, se pudre todo. Se están tomando en serio la comunidad. Claro, del juego. La avaricia de las sectas, por ejemplo. Claro. El otro día estuve viendo una. Con el gordo estuvimos viendo uno documental en una plataforma de estas. Sí, sí, de las pagas. Sí, sobre. Sí, porque el gordo paga. Paga, pero hay gente que paga. Sobre la secta. Ah, había la avaricia, bro. Sí. En el Netflix. Exactamente. Ah, no lo vi, vi que estaba. Y ahí cómo se manifiesta, sí. A mí, usted sabe que a mí me interesan esas temáticas de, de cómo... Porque ahí crece un liderazgo también. Usted tiene un superpoder cuando maneja la gente, ¿no? ¿Marvel será una secta? Digo, porque todos tienen super... No, porque ya está muy comercializada y muy... muy no, digo por los superpoderes, pero... Bueno. No tiene nada que ver, ¿no? No. Pero está bien la pregunta. Primero, usted hágase la pregunta y después ve si hay respuesta. Eran sectarios de alguna manera. Pero podría ser. Sí. Perfectamente. Sí, yo digo porque también Superman vio quiere todo el poder para él. Entonces usted está haciendo igual, está haciendo un paralelismo interesante. Claro, porque todos los superhéroes. ¿Por qué pasaría si los superhéroes existieran de verdad? Si fuera un superhéroe de verdad, en realidad le diría: mira, yo comparto el poder contigo. Y nadie comparte. ¿Usted sería un superpoderoso así que compartiría su poder? Y yo compartiría. ¿Cuánto querés de mi superpoder? Tomá. Así. Andaría regalando con su poder. El poder. Es alimento y mierda con el peor. Exactamente, es como una retroalimentación de la avaricia. Claro, pero pues ahí está el tema, te estoy diciendo, los superhéroes son todos medios avaros. Sí, pues. Los locos se agarran del poder y bueno, lo tengo yo solo. ¿Y cómo hacen para pasarle? Discúlpeme, porque ahora me estoy preguntando, ¿cómo hacen para pasarle superpoder? Superman le dice a usted. Le voy a dar dos gotas de mi poder, saque a volar un rato. Claro. ¿Y cómo hace? Para transferirse lo que se lo transfiere por una aplicación. Pero la polla, no me la pregunte a mí. No se me enoje. Pregúnteselo. No, cómo se pone. Pregúnteselo al guionista. Se le echó la vela de la frente. ¿Cómo se pone? Yo le doy la idea. Él tiene la idea y usted. Pero yo estoy buscando. Está preguntando cosas que. Pero es preferible que se enfrente conmigo y no después con el escarnio público. Yo lo preparo para la vida, Roquecito. Me parece que viene para ese lado. No, bien como yo fui su mentor y usted. Exactamente, yo estoy transfiriendo. Usted imagínese el hombre araña, usted va volando así, lo ve volando y no, nunca se le dio por decir, qué lindo, cómo vuela este hombre, ¿no? ¿Cómo que le dé un poco de telaraña, eso sería compartir su poder. Sí. Es raro de dónde le sale la tela, ¿no? Porque debería, si todo sí fuese como realmente la naturaleza lo ha diseñado, el hombre de allá sería una película triple X. Pero qué. Se me ocurre. ¿Por dónde le sale la tela? No, se llama. Y ahí, bueno, actúa la gente. Y lo de Hombre Araña tendría ya otro tipo de connotación. Me estoy preguntando por dónde le pasaría el superpoder la araña. El Hombre Araña. ¿Dónde lo picó? Hay que ver dónde lo picó. Porque veo que le picó en la mano. Claro, por ahí sale la tela. Está bien. Ah, depende de dónde le pique la araña, sale la tela. Sí. Porque la... pero también hay lugares complicados para que le salga la tela. ¿Por dónde sale y por dónde la teje? Porque ahí sería peor todavía. Para el Hombre Araña sería como un poco más. Ah, debe ser por eso que nos pasan los superpoderes. Entonces. Porque es muy engorroso. Claro, porque usted enseguida salió a culpar. A mí lo que me preocupa la tenencia de ese poder. No, pero es un. ¿Y qué pasa? Porque hay una. Esto no sé por qué, pero. Hay unas películas en las que Superman se pone avaricioso y se va todo y rompe todo. ¿Cómo hace usted con Superman si se le calienta? Pero estos son 5 minutos. Mire que se le calienta a Superman. Y no entra en razones. Así queda cabezón. No, yo creo que el mensaje más profundo, incluso aún, viene de parte de los superhéroes, es el dicho, es el hecho de decir tener mucho poder es solo para unos pocos. Sí, exactamente, es una secta. Volvimos a lo mismo. Sí, volvemos siempre a lo mismo. Al final tenía razón, Roquecito. Sí, claro, tenía razón. Pero. Imagínese con todo esto del agua, Aquaman. Bueno, pero capaz que Aquaman, que medio. Es también es ambientalista. Y bueno, por eso le estoy diciendo. Reparte un poco de poder a todo y. ¿Para qué no pasa lo que está pasando? Es verdad. Si fueran reales. Bueno, sí. pero sobre todo por el camino. Ah, me están bajando línea, que es una cosa vaga. Después están los superhéroes de la vida. Discúlpenme, si estoy teniendo mucha imaginación. No, pero tiene mucha razón. Ay, qué ganas de bajar de un hondazo a la gente. Mire cómo lo dejó, pobre Roquechito. Quedó de párpado caído. No, yo le hice la acotación de que si fueran reales, capaz que ahí sí pasaba algo. Él estaba viviendo la experiencia. Un detalle. Hasta yo me había enganchado y el simbolismo es muy válido. Sí. El simbolismo es muy válido. Ahora no la quiero arreglar. Incluso voy a agregar. Con esas palabras bonitas. El otro día justo vi un uniforme, una cosita chiquita así. De que no se me ría, que yo estoy tratando de llevar adelante este espacio con mi nombre, que después ustedes, claro, son anónimos. Ustedes porque son anónimos, pero yo acá tengo que dar la cara, siempre. La barra de mármol y los que se tientan y esas cosas son los otros dos. El ampolla y este. ¡No, no! Bueno. Acá estamos. ¿Qué decía? Acá. Que se les complica incluso a los de los superhéroes, a los que viven. Sí, de la mano con lo que usted decía. Sí, ya no sé ni dónde estoy. Bueno, yo le vuelvo. Pero, sí, acá. A ver, volvamos. Acá estamos. Sí. Le da mucho poder a uno y el otro le gana al otro. Y entonces pero el aparte otro tiene distintos tipos de poder. Claro, y el otro le da más poder. Y se le había ido la mano con una y le habían dado demasiado poder. Ay, que podía hacer tal cosa y tal otra. Y ya digo, esta que no la conoce nadie es más fuerte que Superman. Dios, empezaron a ensalzar los guionistas. O sea que es un problema que también pasa en la realidad. Sí, claro. Que empiezan a retroalimentarse de un poder que no tienen. Exactamente, el poder solo puede subsistir si se retroalimenta a través de la avaricia. La avaricia es como parte del combustible del poder. Si se retroalimenta, si se... ¿Qué? Ser avaricioso no es lo hay mismo gente que ser ambicioso. Hace 45 años. ¿Eh? Que en la FIFA. Y en la FIFA. Ahora son más nuevos, pero en la FIFA es lo que estuvieron. Sí. No sé si se puede decir FIFA, cabrón. No. Avalanche estuvo 38 años nada más. Poco tiempo. Sí. Estaba aclimatando. Sí. Se sabe también de política del deporte. Ah, mira, bueno, interesante. Sí, pero está. Historia y política. Ahí la avaricia, por eso. Me encantó en el deporte y en el fútbol, sobre todo la avaricia, mamá. Me gustó la columna, ver, la columna. Ejemplo, la columna. La columna de historia y política del deporte, la columna a cargo de Roquecito. Me gusta. Me gusta, a mí me gusta. Pero a mí no sé si me gusta. Pero bueno, lo vamos a hacer, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, Roquecito, discúlpenme. Creo que nosotros acostumbramos a hacer producción en vivo. Está bien, está bien. Es lo que hacemos. Es lo único que hacemos para hacer producción. En vivo. Todo lo que decimos en producción para el próximo programa, que nunca sale. Nunca sale. Yo ya me anoto y lo hago, mire que no tengo problema. Muy bien, muy aplicado. Pero tenía, no sé. ¿Tiene algún ejemplo sobre la avaricia en el deporte? Y 38 años de Avalanche en la FIFA, ¿qué le parece? Sí, además, si le quiere le sigo tirando. El comilón. Le voy a sería el clásico comilón del barrio. Sí, ese que siempre ese ejemplo lo había traído para la gula, pero también se da para la avaricia, ¿no? Claro. Lo había traído, tiene razón. Pero mire cómo se da. Una sola palabra puede abarcar a varios universos. Los pecados se tocan entre ellos. Como todas las especies. Si no, no habría especies. Y entonces hace todo tipo de especies de pecados. Subderivados hijos de los pecados mayores. Claro, por eso, que porque se tocaron es que sí, están si ahí. Si hay una novela ahí, 100 años de soledad. Sí, que el bagre este quiere con el bagre aquel y así sucesivamente. ¿Qué momento? Sí, sin duda. ¿Sabe que el comilón, claro, es avaro? Y no va a ser. Claro, se quiere comer la gloria del momento. La quiere toda para él. Exacto, creo. Quiere eludir a 4 y hacer un gol así espectacularmente, que por lo general no pasa ni a 2. Se la termina sacando. Bueno, había un 10 en Bellavista en la década del 80. Mire usted. Nadal. ¿Ah? Avaro Nadal. Avaro Nadal. Ah, no, era Amaro, perdón. Ah, bueno, pero que ese se pero la era comía. Bastante comilón. Ah, bueno, sí, ah, mire usted. Sí, sí. Pero sí, si vamos a la pero tuvo a la figura de jugador de fútbol. Comilón es difícil, que porque si no la pasa. ¿Cómo llega? No, ¿cómo llega? ¿Cómo llega al estrato profesional sin que lo hayan? Yo una vez conocí un tipo tan comilón, que nunca tocó una pelota. No, pero nunca la tocó literalmente. No me nunca pateó un balón. No le puedo creer. Porque no quería pasárselo ni a él mismo. Es una paradoja. Eso es una paradoja. Usted sabe que hay un ejemplo de eso, ¿no? Nunca tocó una pelota. Hay un ejemplo real de eso. Hay un jugador brasilero que el tipo lo vendían porque le pasaban los videos a los equipos, no sé cuándo, y cada vez que iba a jugar se lesionaba. No. Y nunca jugó. No. Pero estuvo como en 14 equipos. Hasta que lo descubrieron, ¿no? Pero ya era tarde, ya. Hasta que tuvo que entrar. Claro. Sí, pero y al final no jugaba nada. No jugaba. Claro. Sí. Ah, pero qué locura. Sí. Bueno, pero estamos recayendo mucho en la figura de. Estamos recayendo mucho en la figura del jugador de fútbol, ¿no? No, también hay otro, sí, dígame. Lo peor es que el jugador de fútbol. Porque está en la avaricia en sí, en el mismo juego, es mala, pero... Ah, porque usted no juega en equipo y en fútbol. Al igual que otros deportes, debo decir, pero hay, el juego en equipo... ¿Usted dice que hay un deporte en el que la avaricia es moneda corriente? No, yo en el mismo fútbol hablaría de la gente que hace los... Los negocios. Los negocios. El contratista, por ejemplo. Pero hay distintos tipos de avaricia. Porque usted tiene la avaricia monetaria por enriquecerse, sí, claro. ¿No? Sí. Tiene la avaricia de prestigio. Usted quiere ser la persona que mantiene un prestigio así, ¿no? Sí. La del poder. Sí. Ahí está. Sí. Tiene la avaricia también del goce. Es decir, no comparte el goce, por ejemplo, de... ¿verdad? Bueno, está el ejemplo de aquel jugador de Peñarol de la década del 80, ¿no? Del 82. Qué lindo. Sí, el brasilero, Jair, que cuando ganaron la Copa Intercontinental le dieron un auto a todo el equipo y se lo quedó él. ¡No! Sí, en la Copa Toyota. Ah, ya lo he escuchado. ¿No se lo quedó él? Se lo quedó él. El auto decía, el hombre decía, el auto es mío. El auto es mío. Claro. Y el hombre, lo único que repetía. Si uno se lo gana, lo repartimos. Claro. Y él no lo quiso repartir. Y el hombre no. Se embolsó y... Ah, mire usted. Qué barato, ¿no? Sí. Un jugador de esa... Sí, una cosa fantástica. Qué barato. ¿No? Lo lindo hubiese sido que lo donaran, por ejemplo. Claro, pero no. Eso estaba esperando a todo el mundo. ¿Para qué precisa un auto, Jair? No estás bien económicamente. Claro, te falta algo, Jair. Sí. Me hizo calentar, ¿sabes? Sí. Hay otro ejemplo, pero avaricia en tácticas, digamos. Avaricia esa es buena. La tiene repetida. Ser avaricioso en táctica, complicado. Sí, sí. Un técnico alemán. Pasó. A ver. Sí, usted sabe que vio que dicen los veteranos, yo no sé, ¿no? Y repiten los veteranos que al final debe ser verdad. Que dice sí, que Uruguay, o lo imponen. No sé, pero parece que es verdad. Que dice que Uruguay en el Mundial del 50 salió campeón, ¿vio? Sí, sí. Pero que en el 54 Uruguay podría haber sido doblemente campeón, porque tenía un mejor equipo que el 50. O sea que el Uruguay tenía la chance de hacer una hazaña aún mayor. Exacto. De la que estuviésemos hablando por lo menos 500 años más. Sí, seguiríamos hablando. Estarían en los informativos, en los enfermativos estarían. En los enfermativos, me gusta. ¿Y el alemán qué hizo? Bueno, y el alemán en ese mundial, 54. Resulta que... Sí, como que clasificaban, eran pocos equipos, vio que antes jugaban 8, 10, sí, 12, 12 16, suerte, creo que eran 16. Entonces, que 16 eran cada equipo. No, 16 equipos. Y el barco que no se... Entendí mal. Es que cómo cambiaban los números los jugadores, así. 16 en cada equipo. No entraba un alfiler en la cancha, la pelota. Sí. picnic hacían. Entonces parece que clasificaban los cuatro primeros ahí, y había un menjuje que los cuatro después segundos jugaban. Pero los cuatro primeros jugaban entre ellos. Ah, pero todo mal armado. Y los cuatro segundos jugaban entre ellos. Entonces después los que ganaban quedaban cuatro y jugaban entre ellos para llegar a la final. ¿Y qué pasó? El técnico alemán se dejó perder. Se percató de esa situación. Y se hizo quedar entre los segundones, digamos. Para jugar con pudiéndose haber quedado entre los primeros, porque tenía equipo. Pero una mezquindad inteligente, sí, estratégica. Pero esa vara al deporte y al espectáculo, discúlpeme, ¿no? Bueno, no estaba juzgando ese. No deja de ser un deporte lúdico y un espectáculo. ¿Usted cree entonces en la magia del deporte, en la honestidad, en la sinceridad del juego? Sí, claro, yo creo que sí. Sí, sí, yo lo veo creyente. Sí, sí. Si no, ¿qué nos queda? Que la pelota no se mancha, dijo. No sé, si no se mancha, pero. Dios argentino. Che, y parece que el hombre, bueno, jugando entre los segundos ahí, clasificó, porque terminó, sabía que les iba a ganar. Y salieron campeones. Mire usted. Porque después jugó contra uno de los primeros y bueno, le ganó. Y salió campeón. Era el primer campeonato alemán, además. Alemania nunca había jugado. Nunca había salido campeón. Bueno, eso sí. Ah, mire usted. Hasta ese momento. ¿Qué año dijo que era? 54. 54. O sea, ¿y nosotros cómo quedamos? Y nosotros creo cuarto. Creo que cuarto, sí. Perdieron cuarto. Cuarto quedamos. Como en Sudáfrica. Como en Sudáfrica. Que hicimos una fiesta bárbara. Sería años que no ganábamos nada. Sí, y bueno, pero. Hay que festejar esas cosas. Hay que festejar. Sí, sí. No hay que hacer avaro en el festejo tampoco. ¿Eh? No hay que hacer avaro en el festejo. No, claro. No hay que ser. Qué lindo eso, me gustó lo que acaba de decir. No hay que ser avaro en el festejo. No, no hay que guardárselo, porque festejar porque sin los demás. ¿Cuál es el festejo? Sino que nos queda. ¿Dónde está la fiesta? Claro, ¿dónde está la fiesta? Si, si la fiesta no es un poco de despilfarro, aunque más no sea de entusiasmo para la fiesta. No tiene por qué ser despilfarro, ¿no? Un despilfarro de entusiasmo. Ah, de entusiasmo, sí. Eso es lo contrario a la avaricia. Me gusta la idea de despilfarro en la fiesta. Sí, despilfarro en la fiesta no puede faltar. ¿Con qué está sazonada esa fiesta? Con despilfarro. Que nunca falte. Que nunca falte. ¿Pero qué les parece si...? Sazonada la fiesta con despilfarro. ¡Qué lindo, Y el compositor es un son. ¡Ah, qué lindo! Un son. ¡Tum, tum, tum, pum! ¡Tum, pum, pum! ¡Tumbadora, tum! ¡Tum, pum, pum! ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Tum, pum, pum, pum, pum! ¡Espera que yo le hago! ¡El próximo hit, eh! ¡Ah, ah, mire, mire! Ahí tiene la clave cómo hace con la lengua. ¡Tum, tum, pum, pum! Con de un estudio de grabación. Encuentro en el estudio. Bueno, mirá lo que se encontraron en el estudio. Mirá lo que encontramos. Además de la cosa. Es el despilfarro de la fiesta. El despilfarro de la fiesta. No, no se avaro. No se avaro, Marco. Estamos despilfarrando en este momento. Despilfarrando creatividad. Vamos, pero por eso quería decirle, antes de seguir hablando de la avaricia. Sí, sí. Acá no estábamos siendo avaro en esto. Acá estábamos siendo. Sería bueno definirla. Ah, defínala. Ya que estamos hablando de ella. Defínala. La avaricia es el deseo, ansia o afán desordenado. Me gustó esto, desordenado. De poseer y adquirir riquezas para acumularlas. La avaricia es el deseo, ansia o afán desordenados de poseer y adquirir riquezas para acumularlas. Esta palabra procede del latín avaritia y a su vez del verbo abore, que es desear con ansias. Pero desear con ansia no está tan mal. No, yo le voy a decir eso. Porque usted entonces puede desear con ansia, sí. Y eso que eso le implique conectarse con ese... Con algo. Con eso del el objeto, vamos a decirle el objeto del deseo. Ah, aunque no sea un objeto. Conectarse con el objeto del deseo desde un lugar que lo hace feliz, que claro, lo pone que lo lleva, bien, que lo transporta hacia que lo lleva a un lugar que es bueno para usted. Sí, estoy de acuerdo. Menos si es un asesino serial y lo que lo pone en esas situaciones es asesinar a otras personas. Sí. Disculpe que me puse, pero justo pensé en eso. No, y estamos hablando también de un pecado capital. Exactamente. Sí, Rockefeller, por ejemplo, no. No matarás. Bueno, Ajá, no, no matarás a la mujer de tu prójimo. No, no, no, no. Bueno, bueno, me parece que juntó varios ahí, pero eso es un buen mashup. Que le dice, claro, como se le dice ahora. Y yo como dos un mashup, tiene razón. Dos, tres, no matarás a la mujer. Están todos metidos ahí. En esa sí, frase. Y no, y tiene que poner, no matarás a la mujer. Si lo hace, si lo hace, si no lo hace, no. No, es machista igual los pecados capitales, ¿no? Porque no, no matarás ni lo otro a la mujer de tu prójimo. Sí, igual es un mandamiento. Ah, bueno, pero si no lo hace, es un pecado. No, no, el pecado era, se retroalimenta. Sigue siendo. El pecado era cumplir el mandamiento. Claro, claro. Si usted no cumple el mandamiento, está pecando ya automáticamente. Obvio. No hay forma de errarle, ¿sabes? Y varias veces. Y sí, en el momento ya está pecando. Bueno, en algún lugar le vamos a encontrar, venga. Venga, venga, hombre, joder. Pecado. Joder, hostia. Absolución ninguna. Madre que la parió. Pero bueno, todo lo hemos hecho. No sé, no sé, no sé de dónde, pero bueno. De una manera u otra. Salimos. Obviamente. Si quiere salimos de esto. Claro, no, no, sí, podemos. Chaca peluda siempre trae que prenderlo. Pecado capital. Ah, claro. La avaricia. A ver. Se consideraba en la doctrina católica como uno de los siete pecados capitales. Aparecía como, mire cómo se llamaba, filarguria, que en griego es amor hacia el oro. No vino su... Filarguria. No, ¡qué lindo! ¿No vino el amigo suyo, el griego? ¿Cómo era? No, no vino hoy. Ay, creo que viene ahora en un momento. Ahora, ahora. Sí. En breve instante va a aparecer. Él se demora porque él está de bolichero ahora, no lo boliche. Yo porque cuando venía la bici atendiendo. Acá abajo, que venía en la bajada, yo creo que lo vi. Lo vi venir. Sí, porque está atendiendo, porque él se quedó a cargo del boliche, porque se fue el bolichero, se fue de vacaciones, no se toma bueno, nunca vacaciones. Bueno, yo mientras tanto, porque uno habla de Grecia y aparece el griego. Entonces voy a decir acá, filarguria, que era amor por el oro, de ahí proviene primeramente, aparece en la Biblia. Qué linda palabra, filarguria, y ¿no? Se trataba filarguria. Se trataba de un pecado de excesos aplicado a la adquisición de riquezas. Se puede asociar a otro tipo de pecados, como la deslealtad, la traición, el robo, la mentira. Y también se habla de la avaricia como uno de los vicios a evitar. Hay que evitar el vicio de la avaricia. El vicio de la avaricia. La avaricia y la codicia se parecen. Sí, son hermanas. Son medias primas, sí. Son primas hermanas. Usted sabe que creo que la diferencia está en que una retiene por placer y la otra no, o sea... ¡Ah! Mírate, ¡qué interesante! Es muy bien, el placer de retener. O sea, toma y retiene por el deseo nomás, ¿no? Exacto. Y la codicia creo que toma pero no retiene. La codicia toma, pero no, ¿cómo que no retiene? Es una creo puede tener eso. Una excepción en ese sentido. Sí. Que, me parece. Pero el problema es que toma. Ah. Sí. Eso decía un amigo mío. Ah, el problema es que toma. Sí, sí, sí. Bueno, pero... A lo que íbamos. Sí. ¿Sabe a dónde íbamos? No tengo ni idea. Sin querer hablar, sin irnos de esto de la avaricia. No, me preguntó por lo del fútbol hoy. Si quiere, le hablo algo de fútbol. Ah, pero... tiene más. No, no sé. Ya tiene, pero. Está bien. No, no, porque lo veo como un poco taciturno ahí. Como... No, si turno lo tiene usted. No, le doy el turno, claro. Pero. Ya no había contado la de Peñarol de Coso. Hay más ejemplos. No, son apreciaciones nomás. Ah, cuénteme entonces, a ver. Porque yo le pregunté hoy, a ver, relativa al deporte. No, sí, al fútbol y en realidad, usted dice cuando juega Italia, ¿no? ¿Qué avaro que es el juego italiano? Ah, sí, el Catenaccio. El Catenaccio, exactamente. No es lindo de ver, ¿eh? ¿No es lindo? No es lindo. Y no es lindo de ver. No, ni tampoco el fútbol uruguayo, supuestamente. Claro, pero vio que usted miraba el fútbol italiano antes, los cuadros, y eran unos partidos aburridísimos. Ah, sí, era. Pero sin embargo se miraba y la opulencia, la riqueza, todas las cuestiones. Los estadios, todo, la... todo eso estaba todo ahí. Era un todo paquete. Estético. Era un paquete eso. Ah, usted, o sea que usted no es amante del fútbol italiano. Y no. Es fuera de ser avaro, digamos, deportivamente. Sí, sí, estratégicamente. Siempre salían 0-0. Exacto, unos partidos cerrados. O sea, tenía la avaricia de todo el poder ahí. Imagínese que Berlusconi tenía como 10 cuadros. Es cierto, había como todo un... una cuestión de los clubes de riqueza y ostentación. Sí, eso es como en un poco... 90. No, y ahora sí, también. Ahora sí, sí, pero ahora ya está, ahora está un poquito más pobretón. Usted dice... Sí. Terminamos haciendo un programa deportivo. Haciendo... Sí, al no, final. No, deportivo. Pero yo creo que ahí está el dinero. Ah, me puse avaricioso. Bueno, yo ahí está el dinero y yo quisiera hablar de esto. Yo puedo hacer de comentarista, por ejemplo. No me digas. Sí, yo les puedo comentar las cosas. Le comento lo que sea. Yo si quieres se lo relato. O sea, pero sin saber. Yo si quieres se lo relato, Yo los comentarios del doctor Cinza. Sin saber. Claro, con los comentarios del doctor Cinza. Estamos acá en la cabina. ¿Cómo le va, Roquecito? Un placer encontrarme aquí con usted en esta cabina de transmisión. En la que este momento estamos observando un juego prolijamente ejecutado por los empeines de los miembros de los equipos. Yo puedo ser el productor. Espere que sigo relatando. Toma la pelota. Toma la pelota, ampolla, toca por bajo para... Para Mármol, Mármol de vuelta, toca la pelota para Carlito, quien va a retroceder y pierde afuera. ¡Ah! No le puedo creer. Dos para usted, la torre. Mire, escúcheme. Bueno, creo que en este momento la debilidad del equipo es este jugador, Carlito, que bueno, no se lo ve bien parado en la cancha. Se está masticando la cancha. Se está masticando. Está comiendo pizza al borde de la cancha, no se puede creer. Bueno, eso es amateur. Ah, sí, bueno, el fútbol amateur es lo que tiene. Pero lo disfrutamos igual por su frescura, su simpatía. Tenemos a Mármol amateur en camarines. Adelante, Mármol. ¿Qué nos puede decir? Justo en este momento me agarro ocupado. Lo vi. Yo podría ser el productor. Es más, acabo de recibir un mensaje de una casa de respuesto de Montevideo. No me ¿sí? Problemas. Sí, ah, mire usted. Así que mire, si será rápido, si está. Ah, no, es que ahora porque en este momento. A la gente le interesa escuchar de deporte. Mire lo la casa del tornillo. Para, ¿no? Ah, no sé qué usted razón dice, Carlito. Tendría que estar auspiciado por la casa del tornillo. Al mundo le falta un tornillo. A la casa del tornillo no. Al mundo sí, pero a la casa del tornillo. No tiene ese tornillo el mundo. El mundo del tornillo. La casa del tornillo. No tiene el tornillo que le falta al mundo. Ah, mire, bueno, me acaban de escribir no, que no, creo. Que no van a pisar. No, disculpe. Arruiné el negocio. 30 segundos no duró el auspiciante. Era al revés el mensaje. Ah, seguimos descorchando. El no sé si se escuchó que le falta al mundo. La casa del tornillo lo tiene. Ah, bueno, usted ya tenía el jingle, le había vendido todo y yo se lo arruiné. No, para que están volviendo profesionales. Me parece que Dígale que sí. Me parece que vuelve y ofrece menos. Lo que nos falta es avaricia acá. Un poco avaricioso hay que ser a veces. Pero no hay que confundir avaricia con ambición. No. A veces la ambición es un motor. Exacto. Un motor positivo. Claro. Aunque positivo me suena un poco. Es un motor que, bueno, que puede llevar la ruta. Su combustible. La avaricia es un motor. La avaricia, lo que pasa es que es un combustible más tóxico. La avaricia es un motor. Es un motor. Y la avaricia. ¿Y la ambición? Un motor complicado. La avaricia es un motor complicado. Dígame usted, compañero, si no lo ha visto así. Qué lindo tango, Ese tango es precioso. La avaricia se llama. La avaricia se llama. Qué linda imagen la del motor complicado. El motor complicado, la acaba de tirar usted. pero bueno. La avaricia es un motor complicado, claro. Usted tiene que luchar, es un motor, porque escúcheme, no deja de ser una motivación. Yo le voy a hacer una pregunta y termino con lo de... No, no termine. No, por favor. Digo, no, 45 minutos tiene. No, estamos bien. Tiempo... No. Porque acá estamos siempre como mirando hacia afuera, ¿no? Y uno se tiene que hacer la pregunta hacia uno también, y, ¿no? Porque, no sé, si terapia, usted bueno. ¿Usted quiere algo especial? Diga no. No, ¿a usted le gusta el fútbol o el mármol? Me gusta. ¿Y usted la ampolla? Cada vez menos. Sí, sé muy poco de fútbol. Bueno, no importa saber. Pero me parece interesante a esta altura de mi vida. Fenómeno, claro. El fenómeno. El bar siempre se bueno. Sí, o miro siempre los fenómenos para pensar que el fútbol es una cosa interesante. Ah, es verdad. ¿Usted le gusta el fútbol? Pero vamos a aplicarlo a cualquier deporte. Sí. Digámoslo así. ¿Qué es mejor? ¿Jugar y ganando, ganar jugando feo o perder jugando lindo? Ahí está un poco de avaricia también. Ganar jugando feo sería el que le puede decir el que quiere ganar a toda costa. Y bueno, eso nada. Es de ser avaro y también. El que pierde, pero mire lo que le voy a decir. Y el que pierde, pero que de lo cual también surge el arte del juego del fútbol, por ejemplo. Che, ¿no? Porque se puede extrapolar a otro. Dígame. Pero también no es sabe, aquel... No sabe, pero sabe. Bueno, hay una cosa que la esencia... El boliche, poco, ¿eh? Eso es el boliche. Sí. Eso es el boliche. Y el otro está el que juega por el amor. Ahí claro, creo que se dice el amor duda. A la camiseta. Sin duda. Y genera arte a partir del arte del fútbol, a partir no. de ese... Pero yo no le digo con los personajes que están jugando. Yo digo a usted como espectador. ¿Qué prefiere? Ah, como usted espectador. ¿Qué prefiero? Sí, no, ganar. No. Pero si es mi equipo. Sí, claro. Yo y ahí... bueno, eso creo que la impronta es la misma que acabo de explicar, pero del lado del hincha. Si yo quiero que mi equipo... No, yo quiero ganar. Como hincha quiero ganar. Jugando feo. Jugando feo. Bueno, no ahí nada. Hay un poco de avaricia, ¿vio? No sí, pasa bueno, nada. No, no, no. Pero como hincha, se lo vuelvo y se lo repito... Y me estoy apasionando un poco. Sí. Sí, me estoy apasionando un poco. Yo soy hincha y quiero que mi equipo gane. Perfecto. Acomodé lugar, se terminó, basta de boba. A mí me pasa. He dicho. Ah, mire cómo he dicho. Sí. Discúlpeme. El boliche le salió mire con el arma y... La pregunta de nuevo. ¿Usted qué prefiere, Mármol? ¿Ganar jugando feo o perder jugando lindo? Lo mismo que en el amor, le digo, bueno. Mi querido compañero. Yo sabía que lo iba a poder. Perder jugando lindo. Se dejé servida, Perder jugando lindo. Sí, porque le da otra chance. Y que por lo menos jugaste lindo. Perder siempre vas a pero perder. Alguien, en algún momento vas a perder. Que alguien, alguien diga. Yo prefiero. No. Y el bueno, horóscopo chino, mármol es gato. Siempre cae parado. Sí, es una cosa sí. Almol. O un pan con mermelada. Pan con mermelada. También. Pero siempre cae. Sí, ese cae boca abajo. Bueno. Ese me se acordaron. Bueno, no, claro. Qué dolor cuando cae boca abajo, ¿no? Vio cuando cae boca abajo en el agua, por ejemplo. Ya usted estamos... se tira de un lugar alto. Ah, bueno, en la piscina. En el panzazo. Y pega el panzazo, ¿no? Qué dolor. Plaf. Oh, la panza colorada. Ya estamos después de las 12, ya estamos pisando la banquina hace rato, ¿no? No, ha habido momentos mucho más complicados. Usted está volanteando. Usted está volanteando una idea. Yo no estoy volanteando nada. Yo estaba en una inocente conversación. Ah, bueno. Nunca se tiró. ¿Llegó el amigo o no? Ah, vino el latino. Lo llamó, no, vino la novia. La porque no pudo venir, me acaba de llamar recién. ¿Camboyana? ¿Qué? Sí, y dijo, no, la panza colorada. Porque estaba opinando de lo que estábamos hablando. La panza colorada. Es camboyana. Es de griego, la griega. Griega. Esta es la griega. Le dicen la griega, además. Gente. En el barrio le dicen la griega. No me digas. Toca el chico. En la comparsa del barrio. La griega. Serio? Eso sí, la griega ahí que toca el chico. Ah, y ¿qué? Pero no habla una palabra de español. ¿Qué habla como? Solo griego. ¿Y usted que cómo hace? ¿Cómo no, y ella se entiende con lo demás. Ella se entiende con lo demás. Mire, escuche un poco. Pero yo agora. ¿Qué dijo? Yo toco el chico. ¡Ah! Usted acaba de decir. ¡Qué momento! Pues ya entiende un poco de español, pero no bueno, puede hablar. Mire, claro, entiende, pero ver, no lo habla. Usted tradúzcale, o nosotros le vamos a decir de esta sesión para que ella participe. ver, bueno, ¿qué le, que ¿qué le gusta mucho la polla? Sí. ¡Ah! ¿En serio? ¿Sí? No, en serio. No me digas que viene. No le puedo creer. Ahora viene esta sesión que hemos dado en llamar El ha dicho. ¡Ah! ¡Cómo me gusta esta sesión! Mire cómo es. Napián. Ha dicho, sí. Eso es así, se dice en griego. En griego. ¿Así quiere escucharlo de nuevo? Dígaselo. Dígalo, Afrodita. Napián. Napía. Ah, mire, bien. Yo estoy aprendiendo. Está aprendiendo griego. Estoy aprendiendo con, claro, sí, con Afrodita. Afrodita. Sí. Está bien el nombre, ¿no? Sí, ella se llama Afrodita, le decimos afro. Claro, porque toca candombe. Toca el chico, exactamente. Afrodita. Sí, Afrodita. Sí. Afrodita. Pero le decimos afro. ¿Qué hace afro? ¿Qué hace? Sí. Y además la diosa del amor. La diosa del amor, exactamente. Claro. Ahora entiendo una cosa. Pero qué bueno. Bien. Claro. Por eso no sé, griego, tal vez el griego sea su idioma. Tal vez no se estaba haciendo entender. Y por eso no andaba bien en el amor. No andaba, yo andaba bien en el amor. Usted no. Bueno. Pobre Jean. No, vamos a ir a la dicha. Sí. Mire, tengo una frase muy linda que a usted le va a gustar. La diga, mire, escuche. El avaro experimenta. ¿Qué? Yo creo que entender de lo que yo sé de griego, a la ampolla anda bien en el amor. Capaz que estoy enterándome de algo que yo no sabía. Me quedé un poco sorprendido. Me quedé un poco sorprendido. Mire, lo veo emocionado. Sí, no, ¿qué estás sintiendo? Porque, no, estoy sintiendo muchas cosas. ¿Sí? Un cosquilleo. ¿Hay mariposas en la panza? Sí. Mire, no lo podría haber descrito en las manos. Sí. Pero se está resbalando. Los colmillos, los colmillos. Y las pupilas dilatadas. Que está, que anda bien para el amor. Que anda bien en el amor. La polla. Sí, la polla anda bien en el amor. Ay, usted. Bueno, vamos arriba. Bueno. A ver, le vamos a decir a la griega. Picamos con el griego, con mi tengo amigo. Tengo que aprender mucho suyo, la ampolla. Con Sorba, ¿qué vamos Sorba a hacer? Sí, griego le dice Sorba seguro. Sorba, sí, el Sorba. ¿Qué vamos con el Sorba? Yo tengo que aprender mucho. Es mi amigo, el Sorba. Yo no puedo hacer esto. Y bueno, hay sentimientos que son un poco avaros. A veces el amor es avaro. El amor es avaro. Ah, qué lindo. A veces el amor, no el buen amor, pero el amor en sí, el amor que sentimos. Hay mal amor. Sí. Hay un mal de amores, está llenando mi corazón. Y en cada espacio lo escupe un hombre que es como un sol. ¿Y quién ha dicho que no se puede amar a dos? Y amar a dos. Y a veces puede amar a tres también. Pero por lo general uno es avaro y quieren que lo amen a uno. Uno quiere abarcar con su amor, digamos, que, y eso quiere decir que lo amen a uno. Claro. Quiere recibir amor, pero no quiere dar. Una cosa no, así. Lo da. Tal vez lo da, pero usted quiere, quiere recibir más de lo que da también. Claro. Quiere que todo sea para él. Y bueno, ahí está. Y todo el amor no puede ser para uno. Capaz que... ¿Qué dirá la griega? Hay ¿no? que repartir. Hay que repartir. Habría que preguntarle a la griega, ¿qué piensa? ¿Hay que repartir? Hay que repartir. ¿Se reparte mientras el tanto, amor? Se reparte en el amor. Para mí sí. Se parte y se reparte y se queda con la mejor parte. Claro. Como una torta. Sí. Sí, sí. Y el que parte y reparte, siempre sí. Se queda con la mejor parte. Bueno. Eso, por eso hay que eso es no ser avaro. Eso es no ser. Eso me enseñó un tío mío. Me dice, mira, la avaricia. Todo lo opuesto, el que parte, reparte y no, se queda con la mejor. ¿Cree que está diciendo algo el amigo ahí? Ahí lo dijo, claramente. Ah, se entendió clarito. Lo que pasa. Claramente lo dijo. Escuche, a ver. Escuche de nuevo. Dígaselo. Afro, dígaselo. No mi yo te fevi, te parí que cratai to calítero meros. Dice las cosas. To calítero, dijo. Yo creo que se parte, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Lo que estamos aprendiendo de griego acá. Esto hay que pedir al MEC. ¿Unas goyas? Alguna plata tiene que venir del fondo del desarrollo este, del Banco Interamericano. Desarrollo. ¿Entre cuál es América el desarrollo? ¿Entre las de arriba y las de abajo? ¿Cuál se tiene que desarrollar y cuál subdesarrollarse? Bueno, no sé. Pero iríamos un viaje al Partenón. Bueno, sí, por lo menos. No sé, yo qué sé. Al Partenón. Y bueno, para que nos dé para algún lado. No, a mí me gusta. Además, la belleza. Más que nada, me dio ese por lo que parte y reparte. Entonces, verdad, Partenón. Ah, que no parte. Sí, claro. Que no partamos hacia allá. Voy a leer aquí de la dicho C. Sí, diga. Una frase de Albert Guinón. No me des. Sí. Ah, estábamos en esa. En ese espacio. Sí, estábamos. Y mire lo que dice, lo que dijo él. El avaro experimenta a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre. Mire qué interesante análisis del querido Albert. El avaro experimenta a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre. Nunca tiene. Claro. Nunca tiene suficiente, nunca no. Pero no sé, no lo entiendo mucho. No. Veo que yo a veces siempre me pongo en desacuerdo. Nunca no, llega a tenerlo. Pero esas no son las penalidades. Ah, o sí. Del pobre del alma. Porque la pobreza, ¿cuál es? Es no tener, las penalidades del pobre no son las mismas del ambicioso. ¿Eh? Las penalidades del pobre, discúlpeme, no son las mismas del ambicioso. El pobre necesita. Y el ambicioso. No, discúlpeme. El pobre que pena por no tener. El pobre pena por no tener porque no tiene lo básico. No tiene. Bueno, pero por eso el sentir del avaro. Por encima de lo básico. Está bien hasta cierto punto, porque eso es ambición de estar mejor. Sí, pero el avaro. Pero hay un punto en el que usted se pone avaro. Y ahí se encierra sobre sí mismo, pero no por la misma necesidad del pobre. Bueno, pero sí, yo entiendo lo que usted me quiere decir. Pero acá el análisis va de. No estoy de acuerdo. Está bueno, bien. No. Habría que llamar a Albert, ¿no? A Albert y ¿quién era? Sale. Albert Guinón. Ah, Guinón, le discuto en cualquier momento. Él dijo: habría que sacarlo. El avaro experimenta a la vez todas las preocupaciones del rico y todas las penalidades del pobre. No es verdad. Y el Ampolla dijo: porque la penalidad es otra cosa. El pobre pena. El avaro elige. Sí, bueno, pero el avaro, incluso teniendo, pena como si fuera pobre. Pero no sé. Pena como si no tuviera nada. Pero creo que pena el avaro ni siquiera si elige. No es la misma pena. Bueno, está. No es la misma pena. No es la misma pena. Qué pero pena. Se le parece. No es la misma pena. Y sin embargo, teniendo pena, claro que y sin embargo, distinto. Teniendo pena, claro. Claro que pero y claro. Claro que pena. Yo he penado por amor y no es porque me faltara. Bueno, yo tengo otro ejemplo de fútbol. ¡Dígalo! No, era una chanza. Una chanza. Sí, ahora usted pena porque no le falta. Pero pena igual. No, yo pero soy no avaro es la pena del que le falta. No es la esa misma es otra pena. No es la viene y miren de lo que le voy a decir. Esa es otra pena, chaval. Sí, yo me discúlpenme los dos, ¿no? Ahora que usted anda haciendo. Yo me perdí un poco. Sí, yo también, ¿por qué? Estoy un poco perdido, pero sí. Bueno. No, la vamos. Gente, la gente se está salvando, se está yendo. Se está yendo, Andrés, se está yendo. Chau, Andrés. No, que ya en breve nos vamos. Saludar acá en la barra porque sí, nos vamos a tener que ir nosotros también. Dios querido. Pará, espere que le va a abrir ahí participe. Ay, abrió una puerta, qué bien. Una ventanita. Bien abierto, sí. Pero usted siempre está las puertas está abiertas. Está bienvenido siempre, barra. Muchas gracias. Por favor. Siempre será bienvenido, querido Andrés. No quiero empezar el éxodo. Ustedes pueden seguir. No, muy bien. No, nosotros igual tenemos que hacer un éxodo. A jugar por las botellas me parece que todavía tiene por un ratito más. Sí, hay bastantes. Sí, mire qué prejuicio. No qué prejuicio el más que juicio. Prejuicio. Qué perpicaz que es usted. Más que juicio es perjuicio. Muchas gracias. Sí. Disfrútela usted también. Sí. Mire, le voy usted a usted porque se va porque no ha podido tener que manejar y tal. Y es prejuicioso. No, prejuicioso no, es juicioso. Sí, demasiado. Ahí está, no, y además porque yo sé, la verdad, porque si acá hay gente que dice que. Acá no, perdón. Digamos, si en este país hay gente que dice yo igual viajo, manejo a cualquier velocidad. Yo podría decir. Sí, es verdad. Manejo en cualquier estado. Manejo en cualquier estado. Ahí está. Estarían faltando los fueros parlamentarios, pero. Sí, es lo único. A mí, fuero parlamentario me suena a que le sobra fundillo del pantalón. Ah, sí. Sí, me suena a eso. A mí, fuero parlamentario, ¿sabías que me suena? Bueno, y tiene una imagen, sí, muy asociada. Avaricia. Avaricia. Me suena fuero parlamentario. Sí. Ahí está. A cobardía. Ay, cómo uso mi fuero parlamentario. Sí. Mira cómo me suena. Agarro todo lo que tengo que agarrar, me lo quedo. No sé para qué, pero me escondo atrás de los fueros parlamentarios. Sí. Me suena a eso, no sé. No sé. Pica qué atrás de los fueros. Es la forma elegante de decir tengo coronita, ¿no? ¡Esa! Ah, exactamente. Ha habido varias monarquías en los últimos tiempos. Sí. Esta última está complicada. Hay reyes sin corona. Hay reyes sin corona. Miserables coronados. Hay futuros. Y hay pasados. Y hay también una frase de Salustio. Bueno, cuando usted quiera se puede. Sí, no, pero es que don Esterfilo me iba a leer un. Ah, discúlpeme. Yo lo eché. Mire que no lo estaba echando. Porque en referencia estaba liberando. Arrancó el programa con Cortázar y la verdad que me cautivó. Sí, me voy a ir con Cortázar también. ¿Cómo cautiva usted? Sí. Tengo una cautiva activa. Ajá. Estoy todo el tiempo cautivando. Tiene la cautiva maíz, alta. La cautiva alta, sí, ¿eh? No, sí. La autocautiva. La autocautiva es alta. Sí, sí. La avaricia es corruptora de la fidelidad, de la honradez y de todas las demás virtudes. Entonces, podría haber dicho directamente. Es la que corrompe. O sea que la avaricia es una mierda, digamos. Es la manzana que está ahí como. Es la manzana podrida, la manzana que pudre el cajón. Sí, no lo confunda con ambición, ¿eh? No. La ambición a veces no te pudre todo el cajón. No. A veces capaz que te saca hasta 4 o 5 cajones más de fruta. Capaz. Te produce más. Sí, sí. Pero así te va después. ¿Qué vendés? Como ese que vendió pero es que te compro todos los pastelados. No, y después que vendo. Te los compro 50 y los vendo 80. Que te vendo 8 más. Sí, ¿verdad? Claro. Yo nunca fui avaro, por eso siempre fui pobre. Por eso fui pobre, siempre fui pobre. Está musicalizando. Hoy estoy musicalizando. La chamarrita. Terfilo, que le sea leve esta velada. Por favor, sí. No, por favor. Que pase usted muy bien, querido Andrés. Está la griega ahí. Qué maravilla. Salúdeme a la griega que se estaba yendo, creo. Afrodita. Chao, Afro. Nos vemos, chao, Afro. Mire, y esta era la frase que quería leer. No la leyó. No, era esa la de la corruptora, pero. Se la leyó como un placebo. Esta la puede leer. Activa inmediatamente el doble sentido y no lo voy a decir. Hoy tenemos un día sonoro. Mire, esta es más descontracturada. La mezcla del arma de las ballenas. Mire esta que le voy a leer. Qué sonoro que está. Mire, la ballena austral que está en el mar. A mí me gusta imitar sonidos de distinta índole. Algunos sin una referencia concreta. El canto ballenero. Usted es un paisaje sonoro, pero. Eso es una pelea con problemas de molares. Es una pelea con problemas. ¡Ah, muy bien! ¿Cómo sabía? Sí, bueno, me di cuenta. ¡Ah, impresionante! ¡Ah, qué buen oído tiene! Sí. Dame otro si quiere. Sí, mire, gracias. No, esa es una jirafa después de venir de una fiesta. Increíble, no puedo creer cómo me interpreta en toda la. Increíble. Y ahora sí. Eso es un elfo. ¿Un elfo? Ah, lo que le estaba hablando del señor de los anillos. Claro, es un elfo con hemorroides. Que va caminando por el camino así como domando barriles. Sí, con la coyuntura para afuera, en la rodilla, vio que sí. Está sí. todo lleno de zarzamores por esos caminos. No, ¡qué dolor! ¡Qué ardor! ¡Qué ardor! Por favor. Las orejitas se le bajan. ¡Ay, qué ardor, por favor! ¡Qué ardor! Me encontré con la zarzamora. Por eso tenía las patas peludas. La pata peluda, le decían a una vecina. Sí, la pata peluda, decía. Por eso entraba el pata de bolsa. Bueno. La avaricia es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. Muy bien. No, muy bien. De Paulo Coelho es. La apatía. Pero de esta frase abierta de todo el mundo. La apatía es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. La apatía. Claro, cualquiera. Pero puede decir cualquier cosa. La apatía es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. Entra todo. Vamos a buscar. Otras cosas. La novedad es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. Las vivencias son como el fuego. Cuanto más leña, más arde. La inocencia también. Es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. Cuanto más hay de una cosa, claro, más fuerte es la. Pero en el fuego, aparte, le calza todo. La incoherencia, sí, todo. Va todo para adentro. Taller de poesía concreta, podemos decir ahora. No, a usted póngale a todo. Cuanto más leña, más arde. Es como el fuego. Cuanto más leña, más arde. Y después ubique cualquier tipo de experiencia que usted desee entre un lado y del otro. El romanticismo también. Bueno, como la poesía hoy en día. Es como una olla podrida. Es una olla podrida de poética. Claro. La olla, qué lindo para un ciclo de poesía que se llame La Olla Podrida. Tiran cualquier verso a la olla. Pero no, porque vio que la olla podrida es una comida que lleva de todo. Todos los requeches que hay. Claro. Y vamos a hacer un. Yo le propongo esto. Hagamos un ciclo en vivo de poesía que se llame La Olla Podrida y que participen algunos poetas. Yo quiero dar una. Usted tiene un par de versos para meter en la voz. Sí, o podemos invitar a algún poeta a La Olla Podrida que ese día. Yo tengo un amigo poeta. ¿Tiene un amigo poeta? Tengo un amigo. Ah, por favor. Llamamos que invite a otros amigos poetas porque ellos son amigos entre todos. Ah, mire usted, los poetas son amigos entre sí. Les poetas. Entre ellos se entienden. Sí, entre ellos. Aunque esto que decía de hacer una poesía concreta y de poner la palabra final y en realidad completar el espacio inicial de la frase. Efectivamente, la una estrategia. Fue eso. La poesía es completarlo, llenar los espacios vacíos. Ah, oh, qué lindo lo que dice. De forma significativa, le agregaría los yo. Los intersticios de la realidad. Ahí la poesía está en los intersticios de la realidad. Inserta, es la masilla. Es la materia oscura. Es la materia oscura. Y es como la leña, cuanto más fuego, más arde. No. La poesía sí, el fuego eres como la. Fuego. Sí, cuanto más leña, más arde. Y bueno, la leña también, cuanto más fuego, más arde. Claro. Es como la imagen especular del otro dicho. Claro. Exacto. Y hablando de imagen especular, también se nos había ocurrido una vez lo de poesía cuántica. Acuérdalo de la poesía cuántica, convocar a. Estamos medio ahora. A esta altura creo que estamos medio. Oh, sí. Estamos en poesía cuántica. Yo creo que las 2 de la mañana es un momento cuántico del día. Es el momento del pico. Vamos a decir la 3. Que hay gente que lo puede estar escuchando a las 3 este programa. Ahora en la repetición. Sí, pero nosotros escucha como 4:30. Ahora me caigo en la... Por la relatividad. No, y sí, por la duración del tiempo y de la propaganda y del programa mismo. Que arranca a las 3 el programa, pero nuestra parte, nosotros vamos a estar hablando. Como a las 4:30. Tiene razón. Con el amanecer. Está amaneciendo. Estamos amaneciendo. Bueno, estimadas y estimados oyentes de este programa que en este momento escuchan, están preparando el matecito, el café, disfrute de esta madrugada. Hay un poquito de helada, pero qué lindo mirar para afuera y ver los pastitos un poco blanqueando de hielo. Blanqueando y durito. Qué lindo, blanqueando de brillantez. Pues eso es algo que no calza en la frase anterior, ¿no? La helada no es como la leña, que cuanto más fuego, más agua. No, pero la helada es como... Es como el rocío. Verdad, pero... Es como el rocío, cuanto... Pero esa no la tiene. Cuanto más frío, más te miro. Espalda con espalda, qué lindo. Claro, no nos dejen evidencia. No, espalda con espalda. Justo no se cumplió esa. No. Bueno, justo la de la helada contra el fuego. Bueno. Pero no había forma de armarla. No había. Aunque puede cuanto ser. Cuanto más temprano, más helado. También. La madrugada es como la helada. Cuanto más fría. Ya. Más de mañana. Más helada. Sí. No, pero quedó sí. Medio choco. Vamos, es cuántico, cuántico. No, cuando cuántico no lo entiendes, es cuántico. Sí. Claro. Cuando no lo entiendes, es la respuesta de la física. Cuando no lo entiendes, cuántico me gustó, porque lo cuántico es difícil de entender. Claro, entonces, cuando usted no lo entiende, es cuántico. No es que me estaba poniendo en su contra. Esto es cuántico. Mire cómo le hago el sonido, como esto es cuántico. Puede ser una frase para Bio, que ahora se para la gente joven que usa términos cualquiera, modismo medio, por ejemplo, ¿no? Literal, que usa literal. Literal, literal es cuando usted quiere decir algo, esto es. Tal cual. Sí. Esto es literal. Y ahora que lo usen cuántico. Esto es cuántico. Esto es cuántico. Esto es cuántico. Que sí. Esto es cuántico que también te explota el cerebro. Esto está cuántico, vos. Esto también. Lo miro, abrir la boca y lo veo. Está metaverso esto. Esto está metaverso. Esto está metaverso. Lo adjetivan como usted es tal cosa. Vos sos tremendo metaverso. Vos sos tremendo metaverso. Sos un avatar. De vos mismo, porque no sos vos. O sea, sos un avatar de vos mismo, multiverso. Métete en tu multiverso. Mire usted, tenemos ahí un montón de insultos cuánticos. Este es el multiversico analógico del 90. Ahí está, te haces el cuántico, que te haces el interesante. mirá cómo se hace el cuántico. Mirá cómo te haces el cuántico. Te haces el informado, vos, 5G. El interesante. ¿Qué haces el 5G? Te haces el informado. Comprate un bosque y perdete. 5G. ¿Sos onda o sos partícula? Muy bueno, ¿qué haces, protón? ¿Qué haces? Este es el gato de Jodie. Mire, usted no sabe si está vivo o está muerto. ¿Qué te haces el cloruro, vos? No tiene nada que ver. No, pero está. Pero ¿qué bueno, te haces? Por la parte de química. El sodio. Claro. No, pero eso de que está... ¿qué te hace el gato de Schrödinger? No sabes si está vivo o está muerto. Claro, ¿qué te hace el vago? ¿Qué te hace cuando usted anda mal? Ah, pero vos estás hoy, está Schrödinger, ¿eh? ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato! Sí, viene por ahí. Y en vez de decir... ¿Qué hace el gato Schrödinger? ¿Qué? No sabes si está vivo o está muerto. ¡Mira! Messi está salado de citas. No hablan todos los jóvenes así. Esto es. Va a empezar. Vamos a decir que esto es una caricaturización. Estamos haciendo nosotros con el mero afán de divertirnos. Sin duda. No. Está salado. Messi está salado. Está salado. Está. Decir. Claro. Está sodio. Todos terminamos utilizando esos términos al final. Sutilizando también. Y sutilizándolo no, sutilmente también. A veces los... Es verdad. Los porque dejamos son... deslizar o a veces no es utilizando, sino que utilizando de manera salvaje. Y no tan sutil. Y de ninguna manera sutil. Carlito, estamos haciendo el programa para que no lo repitas a las 3 de la mañana. Estamos siguiendo. Sí. Claro. Esto en este momento son más o menos las 7 y media de su reloj. Yo quiero ir a la feria. Yo ya me traje el bolso porque... Está lindo para ir a comprar algo ahí a la feria. Al lugar lugar orgánico, unos tomates. Y arrancamos para ahí. Claro. Sí. Ya son como las 7. Sí. Vamos para la feria. Sí, vamos para la feria. Salimos con el carrito. Claro. Nos vamos a ir leyendo un poema. Ah, no, bueno, usted prepare ahí cuántico. Un mate, que así salimos ahora para la feria tranquila. Sí, el agua. Roquecito. Sí. Bueno, ¿cómo no? Mientras nos vamos a ir con un poema del querido Julio Cortázar. Que lo con él arrancó. Sí. He tenido grandes charlas con Julio. Yo. No me digas. Ah, usted habló con Julio. ¿Lo conoció a Julio Cortázar? No lo conocí. Lo conozco de nombre y de leerlo. Usted habla de eso, de que uno lea al escritor y siente que lo conoce. Es un diálogo en el que uno le es un monólogo interno interpelado por el escritor. ¿Le gustaba Juan la Rayuela al hombre? Porque... En realidad ¿le gustaba? ¿Usted leyó Rayuela? Sí, algo. Tenía otro nombre, Rayuela. ¿Pero qué son las instrucciones para jugar a la Rayuela? Para con un reloj. ¿Son o no? Ah, no. Entonces leí otra cosa. Discúlpeme. Perdón. Porque decía ahí: tire la piedra, no sé qué, salte hasta el lugar. Consiga una tiza. Sí, consiga una tiza. Leyó la misma edición que yo. Lo que pasa es que después la fueron cambiando. Segunda edición ya era distinta. Cuando la agarró Cortázar, dice que hizo trabajo espléndido. Cortázar, lo que pasa es que era hacía el libro. Saltabas del 2 al 3, del 4 al 5. El libro era una Rayuela. El libro era una Rayuela, era un juego para leer de 1, 2, 3. Era un libro experimental. Experimental. ¿Qué te haces ese Julio, vos, Cortázar? Fíjate, Cortázar. Sentimiento Cortázar. ¿Qué haces el cuántico, Cortázar? ¿Qué haces el cuántico? Y Borges, vos. Tenía Borges, ese. Cuántico literal. Mandás a los altos, Rayuela. Cuántico literal. ¡Andás a los altos! ¿Qué? Rayuela. ¡Vos sí, anda! ¡Vivís a los altos, Rayuela! Todas esas cosas, ¿no? Temporales y espaciales. Sí. Santos, altos. Santos, temporales y espaciales. Y volvimos a los superhéroes. Todo es una Nosotros vamos a hacer una historieta que en vez de decir recorcholis, descorcholis. Perfecto. Y cheque las aventuras. Descorcholis. Santos tintos. Merlot. Santas mieles. Descorcholis, Batman. Descorcholis, Batman. Luchamos, la lucha más grande. Pim, pam, pum. Descorcholis, Eterfilo. O mármol mejor, porque yo mármol. No lo quiero tú. No, sí. Vamos a hacerlo bien. Descórcholi mármol. Allá van. Tremendo. El sonido del batimóvil. Muy bien, vamos a retirarnos. Porque es a combustión interna. El lugar está... Podemos cantar mármol. ¡Mármol! Y en Ciudad Rústica me gustaría vivir. En Ciudad Rústica, querido. Ciudad Rústica. ¿Y qué mejor que la Baticueva de mármol? Sí, muy apropiado. Bueno. Y el mármol móvil. Mármol móvil. Y el malmocóptero también. Malmocóptero. Un poco pesado, ¿no? Y el mármol submarino. Tenía submarino también. Palmolino. El marmolino. Está armado en Italia. Más calzones. Vamos a irnos. Sí. Pienso porque podemos seguir. Pienso que ya estamos retomando. La producción de cosas que nunca se harán en vivo. Verdad. Pero qué profusa producción tenemos, ¿no? Sí. Qué lindo si lleváramos a cabo muchas de las cosas. Le dije una vez al auditor. Qué lindo si lleváramos a cabo esto, estimado auditorio. Pero no, lo inacabado... Si lleváramos a cabo la revolución del amor. La revolución del amor, una vez más. Intentémoslo por segunda vez, porque ya tuvo la... El movimiento de Flower Power y todas esas cosas. Siempre el intento es un segundo intento para mí. Porque yo en la primera también, me la juego sin intentar. Usted es un tipo arrojado. Sí, pero también así. A veces se pone muy ambicioso y avaro. Sí, y a veces no arrojo. A veces ni siquiera. Y a veces no arriesga. Soy avaro con el amor que me lo quedo todo para mí, sí, pero es el amor propio. Sí, sí, sí, también. Es bueno, difícil. El amor propio, debe, uno debe ser avaro con el amor propio. Oh, tengo un timing. ¡Qué linda frase! Decir, oh, tengo un timing. Pero yo con la entonación de, ay, qué mal timing. Últimamente, momento, a veces uno oscila bien el péndulo. ¿Qué quiere que le diga? Ah, vio cuando oscila mal. Y cuando oscila mal. Cuando oscila mal, no hay chance. Es oscilado. Ahora, cuando oscila bien, anda cuántico, cuántico. Tiki, tiki, tiki, tiki. Tiki. Segundo a segundo. Qué lindo. Como el reloj atómico. Me llené de imágenes. Es como una. Lo vi levantar la vista hacia el cielo, como recordando y a la vez inventando imágenes en su mente. Sí. Sí, sí, sí. No se imagina. Bueno, para leer en cierre forma, esto, por favor. Sí, el poema se llama, favor. El texto, sí. Para leer en forma interrogativa. Ay, que le gustaba. Y entonces lo leeremos. A mí me gusta eso de ponerle intención. Yo le doy una instrucción. Léalo como si fuera. Exacto, leído. Interrogativamente. Una pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia el texto? Yo le escribí una vez una carta así a una enamorada. Ah, sí. Léalo, pero léalo como que fuera veraz. Ah. ¿Y entonces? ¿Y cómo hace para leer? Y ella lo leía. Toma profundo, respira profundo, mira con sinceridad, porque usted mira, puede mirar soezmente o puede mirar desconfiadamente o con sinceridad. Sí, no va solo en la entonación, sino en el sentido que uno recibe al leerla. Y en lo que uno procesa por dentro, la procesión va por dentro. Y ahí fue cuando no llegó al final. Claro, no, y que tiene que leerlo creyendo que... Se tuvo que interrumpir. Creyendo que es veraz, que es real lo que le estoy diciendo. No. Bueno, muy más bien. Que nada que eso. Adelante, entonces. Para que no... Y vayamos cerrando, entonces. La tentación de la mentira. La tentación de la mentira. Qué lindo. Qué linda película esa. La tentación de la mentira. Empecemos de nuevo. Vamos a contar. No era eso. La tentación de la mentira era española. Sí, la tentación de la mentira. Para leer en forma interrogativa. En radio y televisión española. El sticker. La tentación de la mentira. ¿Has visto? Sí. Bebé, no puedo parar. Ahora diga el presente, Loisa. La tentación de la mentira en radio y televisión española. El plató. En el plató de la espica de Al Mundo le Falta un Tornillo. Este es un español medio alemán. Yo le decía, saliendo en este momento. Es medio. Era políglota. De la Dolce Vene. Español de la Dolce Vele. Era de... Es el que traduce la del de la Dolce Vele. Un gallego que nació en Rotterdam. ¿En Rotterdam? No, Rotterdam justo, no, pero en Nuremberg. Me Berlín, por lo menos. No, pero Berlín era la clásica. Bueno, ya sé. En Nuremberg. En Múnich. En Berlín. Gallego de Berlín. Gallego de Berlín. Hostia. Hostia de Dios. La madre que la parió. Le lees, a ver si me lees el poema y te dejas de joder. Para leer en forma interrogativa. Léalo como, hágalo antes de que léalo esto, como quieras. De que esto se entierre el punto del no retorno. Pero haga el silencio. Es que no podemos. Es que usted se retroalimenta. Póngase a mano con la palabra. Un que no puede parar. Va. Para el público que a las 7 de la mañana por favor, cerremos esto de una manera lo más digna posible. Que estamos acá. Sí. Tomen silencio. Yo estoy haciendo tiempo para ver el mundial femenino que empieza a 4 y media. ¿Qué hora empieza? 4 y media de la mañana. 4 y media. Sí. Bueno, pero pasan una hora en la que uno se entusiasme mucho con el mundial. No, tampoco ayuda mucho. Bueno. Lo leo y nos vamos. ¿Qué, dele? Para leer en forma interrogativa. Ahí está. ¿Has visto, verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado, de verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has visto cómo un golpe en la frente, el instante, el jadeo, la caída, la fuga? ¿Has sabido con cada poro de la piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón, había que tirarlos, había que, que llorarlos, había que inventarlos otra vez? ¿Has visto? Cortázar. Cortázar. Qué loco, bárbaro. Qué loco, bárbaro. Hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Nos vemos. ¿Qué pasó? Salud para todos. Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores que me van a hablar de amor.